la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ron. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Acabamos de abrir las puertas de tu fortaleza de heavy metal. Estamos en la 107.3 de la FM, radiando como siempre en Radio Utopía, en nuestra casa. Y hoy tenemos, aparte de al viejo anciano, que ya está por ahí preparado para meter la pullita, le estoy viendo venir, al señor Joan. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Es que me ha gustado mucho tu introducción esa de vuestra fortaleza, chavales. Coche entero todo. Una fortaleza. Dos, bueno, ese es el preacher. Ese es el preacher con esa voz. Ese es el conde de Draco, tío. Una fortaleza. Una fortaleza. Es el preacher cuando nos radia el imperio del terror, tío. Acabas de describirlo perfectamente. Conde Draco. Es él, tío. Esa es la influencia magnífica. Es él, macho. Es el conde Draco del metal. Bueno, ¿qué te cuentas, Joan, tío? Pues aquí, macho, que al final, digo, vamos a echarnos una tarde aquí con los chavales del Merol. A ver qué tal están las cosas de los forjaos y de todo esto. Vamos a la fortaleza. Vienes a la fortaleza. Hemos echado el puente levadizo ya para que entre la peña. La semana que y lo acabo de recoger, no vaya a ser que entre alguien que no queremos. La semana que viene será la atalaya. No lo recojas, que entre quien no queramos y le damos una paliza. No está claro. Mal allá, ¿eh? Bueno, ya bastante que hemos recogido al Joan. Ya te digo. Ahí en la puerta que estaba. La verdad es que pasaba una señora, le iba a dar una moneda de un euro, pero he dicho no, señora, que le tenemos nosotros adoptado. Le tenemos apadrinado. Le tenemos adoptado, no se preocupe. No le dé dinero que le malacostumbra, coño. Lo hemos dicho, para que se lo gastan vino. A ver, no le dé dinero que viene todos los días aquí a pedirle. No le dé dinero que se lo gastan vino. Bueno, vamos a comenzar y creo que la mejor forma de comenzar el programa es con eso nuevo que nos ofrece esa versión de Kaka Downing, ¿no? Que el rollo ese que se ha marcado ahora. Kiki Downing. Kiki Downing. Kiki Downing. No sé si sabes, si suena mejor en inglés. Se hacen llamar. Yayo, ¿te habías enterado tú de esa movida o no? Sí. Ah. Case. Lo que no sabías es que habían sacado un tema adelante. Pues sí. Nuevo proyecto comandado por los Judas Downing y Reaper Owens, que completan este proyecto a J. Mills de Hostile a la otra guitarra, Len Binks a la batería, Tony Newton de Voodoo Six al bajo. Y bueno, el primer trabajo de esta superformación. Bueno, Les Binks también, ex batería de Judas. Ex Judas, sí. Pues también, efectivamente. Sí. Muy buen. Bien apuntado, ya yo, ¿ves? ¿Ves cómo al final. Es que es necesario, estima, coño. Estima, sí, que te lo digo, sí, tío. Bueno, tampoco tanto. Ya yo es que la voz es la hostia. Es la voz de la experiencia, joder. Es que la bomba. El ya yo estuvo ahí cuando se grabó por primera vez con un clavicordio, macho. Es verdad. Hay que saberlo. No, ya, es que ya yo estuvo en la grabación del Rock and Roll, de esto, ¿sabes? Cuando les estuvo diciendo cómo se tenía que hacer la cosas. El primer trabajo de esta superformación con el que saldrán de gira para conmemorar el 50 aniversario de Downing como músico de los legendarios Judas Priest se llamará Sermons of Sinners, cuya preventa ha empezado curiosamente hoy, 12 de mayo. Pues preventa no. Así que hoy ya pues la gente que lo quería, vamos, pues vamos pues a escuchar a ver qué hacen y luego ya veremos. Bueno, será eso. Pues una copia de Judas, ya está, claro. Bueno, no está mal, ¿eh? No, vale. Tiene su aquel. Ahora vamos no, a decir. No, que no ahora, lo digo despectivamente, o sea, ahora, que no. Ahora sí quieren los destripas. Ahora sí quieren los destripas, ahora después no, del tema. Les metes de los voy a escuchar y si son una mierda, pues se dice. Claro, no de momento, problema. Como bien dices, ya nos han dejado una. Vamos con ello. Nos han dejado un adelanto, esto se llama Hellfire Thunderbolt, así suena KK Priest. Bueno, pues ahí estaba lo que se han marcado estos pollos. ¿Qué os parece? Qué poquito parecido, ayudas, ¿eh? Se parece muy poquito, además. Tiene que vender, tiene que vender. Bueno, la verdad es que a mí lo que me parece mal es el nombre. Coño, pon un nombre, yo qué sé, a un de banda, ¿no? Ya vale caca, ayudas. Es que la verdad es que Y además después lo que comenta el Pollo, ¿no? Lo de que quiere hacer una gira del 50 aniversario de él como músico cuando estaba en Judas y demás. Es que bueno, pero no sé. Tampoco, a ver qué va a hacer si solo tiene este disco luego en solitario. ¿Y hasta qué punto? Tendrá que vender algo y qué va a tocar, pues tema de Judas. Y una cosa importante, no puede. Vendió los derechos de autor de las canciones. Pero ahora... no puede. Sí, ahora mismo el que haya comprado los derechos de esas canciones o los propios Judas le podrán denunciar por plagio, claro, porque, entiéndeme. Claro, es que esa es la historia. Si tú juegas tus cartas de ese modo tan rastrero como creo que lo jugó, a mí me parece muy bien que quisiera dejar el grupo para hacer su vida y luego, lamentablemente, se lo jodiera. Eso es como todos los grupos de versiones. Los grupos de versiones hacen versiones y no pagan un puto duro. Pero esa gente no va a meter toda la gente que va a meter este tío en un coliseo, en un sitio. Tampoco creo que meta muchos, pero bueno. Yo iré. Sí, yo no. Yo desde mi punto de vista, yo creo que lo más razonable habría sido empezar un proyecto con una nueva banda y haciendo, claro, pues esto. Sí, esto, vale. Perfecto. Esto me parece perfecto. Ahora me va una banda. Se llama Sermons of the Sinner, la canción. Sí. encima, ¿qué me estás contando? Bueno, pero el chaval, coño, tiene hambre y tiene que hacer algo. Bueno, lo que tiene es Alzheimer, que también está muy mayor. No, ese era el otro. Ese no, el otro era Parkinson. Eso, Parkinson, sí. Coño. Montó un parking ahí, ¿no? En Sol. Su hijo montó un parking. Monta un Parkinson. Montó un parking en Birmingham. Monta parking, Maison. Bueno, oye, pues ese ahora tiene que tocar cantidad rápido, tío. No me jodas. Bueno, venga, vamos. Joan, ¿qué nos has traído, Joan? Pues os he traído un grupo de unos coleguitas que se llama Gloom, que canta mi amigo Richie, que hacen death metal. Death metal. Escucha, pero vamos, un rollo, un feeling, una mala hostia, una batería. Pero death metal, melodicco o no, sin melodicco. Sin melodic. No. Eso para otros maricones. No, estos chavales le meten mucha caña, que los estuve viendo con Derangue, dará cosa de 3 o 4 años. Y no veas qué flipe de banda. Una banda atronadora. Unos que si hubieran sido finlandeses o suecos, pues vete tú a saber hasta dónde habrían llegado. Y son de aquí de Madrid y bueno, se tiene que buscar la vida mi colega, que además luego es artista gráfico también, que ha hecho un montón de portadas. ¿Se ha marcado la portada del disco también o no? Sí, el logo y todo. No hay nada más falta que sea artista gráfico y contrate a alguien. No, yo que sé, pero además, tío, es que esto hasta la puede ocurrir que lo haga otro, ¿sabes? Además el tío es buenísimo, con un feeling que te cagas. Y antes tocaba los teclados y ahora se dedica solo a cantar. Y ya veréis. Gloom se llaman Gloom. Tú dices de lo de que bastaría que echara, mandaría cojones que lo hiciera. Pero tú, ahora mismo, si nosotros subiéramos pintar y tuviéramos que hacer un disco y tú fueras artista gráfico de estos y todo el rollo, dirías, trabajar vosotros, cabrones. Que eso es. Pero yo sí, porque soy muy vago, no te jodes. Nada, que yo paso de currar. Pero de toda la vida. Estoy deseando que me echen del curro para no volver a trabajar en mi vida, o sea, imagínate. Pues vamos a escuchar Dog God. Vamos con ello. Muy satánico todo, ¿eh? Bueno, pues Brutote, si está, está en la onda en la que va a terminar el Yayo, porque con tanto trash ya al final terminará enfureciéndose hasta este punto. No, yo... a mí lo que me gusta es que son súper brutos, pero estás todo súper... Está todo controlado, o sea, está todo dominado. No es como, no suena como una catarsis ni como un apocalipsis, ni, que sí que suena como un apocalipsis, pero un apocalipsis como diciendo tú para este lado y yo para este. No, todo sale como el sábado pasado con lo de los botellones. Bueno, ¿sabes? Que eso parecía el desmadre padre. Eso, efectivamente. Yo de todas maneras, está bien que hayas venido y que nos hayas traído temas de este tipo, porque yo, Joan, ya sabes que este género lo toco poco. Ya, bueno, lo que yo pasa... puedo reconocer que esté bien, que esté mal y tal, porque la verdad es que de esta, aquí se me va un poco la historia, pero bueno. Lo que pasa es que es un género. Su claro, rollo tenían, ¿no? Su rollo tenían. Es un género que es muy para minorías, que además es una de las cosas que la gente que está en este rollo se siente orgullosa. Sí, no, es decir, yo no quiero ser comercial, yo quiero hacer lo mío, hacer lo que me gusta y a tomar por culo. Que también me parece bien, ¿eh? Me parece de puta madre. Es que ya te digo, esto es un death metal, pero vamos, que tira también un poco al greencore. Es una movida sí, ahí un poco salvaje. Lleva también algunos toquecillos de black metal también. Es que la cosa está... Yo lo veo con una cosa, como algo con mucho estilo, con muy bien hecho. Y si hubiera sido un grupo de mierda, no lo hubiera traído. Bueno, lo hubiera traído para, solo para tocar los cojones al Yayo. Sí, bueno, sí. Tú tranquilo que ya llegará ese momento. No, ya llegará. Alguna mierda habrá traído el Joan para poner. O sea, eso, la gallina caponata. Lo, esto seguramente sea lo más decente que ha traído. Bueno, vamos ahora con los alemanes Wizard, que lanzaron el pasado 19 de febrero el disco número 12 de su longeva carrera, que comenzó en 1989. Se llama Metal in My Head y contiene 10 temas. El disco ha salido bajo el sello Massacre Record. En la banda continúan tres de sus fundadores, el vocalista Sven Dana, también vocalista de los heavy metaleros argentinos Feanor, que los pusimos el otro día, con los que lleva desde 2016, y que en abril sacaron su cuarto trabajo, que pusimos un temita aquí, y el guitarrista Michael Mas y el batería Snoopy Den. Uno de los temas que está incluido aquí en este Metal in My Head es I Bring Light into the Dark, o sea, traigo la luz en la oscuridad, o sea, que lleva una linterna el chaval. Pues nada, pues vamos con esto. Wizard, I bring light into the dark. Será el del faro. Venga, vamos con ellos. Será el Fari. Darkness moves into the forest. The creatures of the night are awakening. Crows are singing their song. Watch out, it could be your end. I am the creature of the light, sent by the elders, yes my way is right. Warriors into the free world. Nada, pues están debut y los Wizard, y como bien dice Yayo, muy buena voz. Sí, a mí que de... lo que hablamos antes fuera de micro, que además yo a este no lo tenía controlado, al pibe este. O sea, no tenía ni puta idea, no había escuchado nunca los Wizard, porque no me llamaban la atención. Y lo conocí por los argentinos, realmente. Y luego vi que había sacado disco nuevo Wizard y bueno, a escuchar, a ver. Por eso me ha llamado la atención que pusieras este tema con lo aberrado que te está volviendo. Sí, no, ya, luego ya vamos. Ah, vale. No te preocupes, tengo batería aquí para... Ya vamos a continuar con el trash, puro y duro, ¿no? Voy a ir intercalando trash. ¿Para que llegue la rueda al Yayo o ese va a ser trash? Si me llega, pues pondré incluso un grupo de death metal traigo también. ¿Ah, sí? Melodic. Este es death metal melódico, sí. Bueno. Luego nos tocará sufrir la ira del Yayo. Y ahora vamos con Sphinx, la grandísima formación gaditana que nos anunciaba su vuelta en el 2019 después de una amarga separación. Tocará este fin de semana en Madrid el 15 de mayo, día de San Isidro, en la Sala Cero del Palacio de la Prensa, en Callao. Esa es la sala sin azúcar, ¿no? Sala Cero. Sala Cero, edulcorante. Vuelven a los escenarios después de 6 años sin pisarlos con una gira en la que tocarán temas de sus 3 primeros trabajos, Sphinx, Mar de Dioses y Paraíso en la Eternidad. Las entradas se pueden adquirir en Tradium.com o en la web oficial de la banda, sphinxmetal.com, anticipadas son 10 pavos. Y el que la quiera pillar en taquilla, si hay taquilla, que no sabemos si habrá, pues 15. Vamos con un tema del primer trabajo de la banda, su homónimo. Maravilloso trabajo. Su homónimo Sphinx, la verdad que sí. Para mí es un... Además es el tema, es el disco en el que, por las guitarras y todo eso, me recuerda más a Maiden, macho. En ese disco, tío. Ese te lo conseguí yo de segunda mano. Joder, eso es una maravilla. Sí, ahí, vamos. Y te estaré eternamente agradecido, Yayo, sí. Porque ya tengo todo lo de Sphinx. Es el que me faltaba. Y al final, pues me lo conseguiste, o sea que ahora mismo yo estoy servido con el Sphinx. Eran dificilísimos de encontrar, sí, ¿eh? Sí. Eso lo editó el primero, sobre todo. Deisen, un sello que desapareció, que sacó muy poquito de discos y tal, y luego, claro, eso estaba por ahí perdido totalmente. Pues mira, Yayo, como me conseguiste ese disco, te voy a dedicar este tema. Venga, este tema, que es un temazo y se llama Alma sin paz. Thank you. Ahí estaban esos Sphinx, que para la gente que no nos haya oído, estarán el día 15 de mayo tocando en la Sala Cero del Palacio de la Prensa. Entrada anticipada por la web que ya he dicho, Entradium y Sphinxmetal.com, en cualquiera de las dos, a 10 pavillos. Y el que no la pueda pillar ahí, pues en la entrada a 15 euritos. Seguimos con Joan. A ver qué truño nos trae Joan ahora ya, porque ya me da miedo, ¿eh? Me da miedo. No te creas. Yo lo sé, porque claro, estoy aquí, sí, sé lo que me ha pedido. Yo ya lo sé también y es una mierda. Digo, ¿sí? Digo, Joan, qué cabrón. Pues dale, nada, Joan, pues dale, seguimos, Joan, con colegas y resulta que yo tengo un colega que tocaba la guitarra en un disco que se llama, en un grupo que se llamaba Metropolis 6. Ah, vale, vale, no. Joan, no, joder, no. Mancho, mira, vete a casa, Joan. ¿Ah? No, coño, que me ha dicho que ponga otro, o sea, a unos que le gusta mucho al Yayo, sobre todo, que dice que... A unos que ha visto el disco y ha dicho, no los pongas a estos, no jodas. Ay, hostia, mierdas esos de... Ah, coño, la madre que me parió, ¿verdad? Hostia puta. Céntrate, Es verdad. Joder, venga, madre mía, desde que no bebo... Apágale el micro. Desde que no bebo. Hostia puta, sí, hemos traído al tío que es súper fan, el Yayo, de él. Sí, sí. Es verdad. Te encanta Iseder, te encanta... Es así. Entonces hemos cogido... Y compré el otro día la NAC por 8 pavetes el último disco de Demons and Wizards. ¡Hostias! Que yo soy un puto enamorado del Kai Hansen. Digo el Kai Hansen, del Hansi Kurz. A mí me encanta todo lo que hace. Seguro que hasta me encanta como caga. Del primo de Bender, ¿no? El primo de Bender, que es igual, es de familia, es Bender Kruz. Es un grande, tío. O sea, y se puede llamar Bender Kruz ahora. Y a mí me pareció... Bender Kruz. Bender Crustáceo. La madre que me parió. Bender Kruz me podéis llamar perfectamente, tío. Y vamos a... Y la verdad es que me gustó muchísimo el disco. Me recordó a la... Sí, es verdad, Yayo. Me recordó mucho al primer LP que sacaron. Y lo que pasa es que mejor producido, porque me compré la remasterización del primero también y suena un poco más a ese. Madre. Y muy bien, tío, muy contento. Y por 8 pavos, pues de puta madre. Y encima si hago está contentito. Una sodomización ya llega, pues ya perfectamente. Lo has puesto además ahí para que viera él la portada directamente está, y que se deleitara, ¿no? Encima el trabajo de arte es de puta madre, porque salen dos ángeles que los está mirando el Yayo desde arriba con cara de mala hostia. Madre mía. Y ahí vamos a escuchar el primer tema, que se llama Diabolic. Y vamos con él, ¿no? Vamos con él. Thank you. Misión ya, aborta misión. Madre mía. Hemos acortado un poco el tema de Demons and Wizards para poder tener más espacio en el programa, pero es que teníamos que poner esto, por favor. Madre mía. Es que teníamos que poner esto, pero ¿qué os parece, tío? Es que además, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Lo primero, lo de Demons and Wizards es una verdadera mierda. El John Safer es un verdadero gilipollas. Y por mi parte, ese capullo de mierda no volverá a sonar en el Imperio, por mi parte. Pero ya lo otro. Escucha, esto. Ay, venga, vamos a darle caña. Eres tú. Madre mía, el Marty Freeman, macho. O sea, para lo que hemos quedado. Madre mía, qué desastre, chico. Pero Marty bueno, Freeman haciendo esto. ¿Este hombre qué pasa? ¿Que ha perdido el norte o qué coño le pasa? ¿Sabes? Porque es que no me. Vivir en Japón, que tiene que ser así. Sí. Joder. Se aburre el chaval un montón, ¿eh? Ay, la madre. Vamos a ver si podemos arreglar esto ya. Va a ser complicado. Vamos a arreglarlo, tío. Vamos a ver, se necesita un poquito de trans metal. Vamos con los finlandeses Prestige, como diría el de los hilillos, el Rajoy, el Prestige. Los hilillos de plastilina. De plastilina. Han subido los chuches, que se formaron en el 87. Hasta el 92 lanzaron 3 LPs, una demo, un EP y un single. En ese mismo año, en el 97, se separaron, para volver en 2006. Desde entonces, solo han editado un recopilatorio en 2007, o sea, estos también curran un montón. Y un single el año pasado. Cuidado. ¿Eh? O sea, que no te... Sin cara B. No, bueno, lo que llaman ahora single, que es una canción. Es una canción solo. Y ahora han publicado un tema nuevo, You Whip. O sea, pues esto. Hombre, a ver, es que los chavales se lo tienen que... En el 87 claro. Dices que salieron. Poco a poco, coño. En el 87. No hay que estar delante de Rajoy cuando dice esa palabra. Madre 87. Te llena de... Ahora publican el tema este, You Whip, que, bueno, no es efectivamente, pues como veis, no es una banda muy activa. Pero bueno, quizá algún día terminen de engrasar el motor y nos dejen un disco nuevo. Están preparando un tema para la Eurocopa de ahora. Sí, ¿sabes? Debe ser. Sí, coño, que va a ser el... Están preparando su pelotazo. Con eso van a explotar. Bueno, pues vamos después de estas dos mierdas seguidas. Joder, pero la Martin Freeman ha sido... Sí, eso tiene su gracia. El otro seguro no. Que, seguro el no. Preacher está ahora llamando para entrar. Pues vamos con Prestige, You Whip. Vamos con ellos. Currantes. Darle duro. Inside out, so love, mind is what makes us alive. Breathing money and 2015, M. Night Shyamalan dirigió esta película en la que dos adolescentes se van a pasar una semana con unos abuelos a los que no conocen por problemas familiares con la madre de los chicos, mientras esta, divorciada, se va de crucero con su nuevo novio. Los chicos quieren grabar un documental sobre sus recientemente conocidos abuelos, así que van cámara en mano hacia la casa de estos para grabar esas imágenes idílicas de esos tiernos ancianos. Lamentablemente, la pesadilla que está a punto de desatarse les descubrirá las acciones más atroces que puede llegar a realizar una perturbada mente humana. Yo siento debilidad por este director, ya que es capaz de aterrorizarme en el mismo porcentaje que maravillarme. Además, al más puro estilo Hitchcock, como nota curiosa, también le gusta hacer cameos en las pelis que dirige. Estaréis en tensión desde que llegan a la casa de los abuelos y el escalofrío y la escatología cada vez estarán más presentes. Total y absolutamente recomendable. Si queréis pasarlo realmente mal con la visita. Y como ya sabéis, pequeñas ratas de la ponzoña. Esta es mi opinión, y si no estáis de acuerdo, como decía mi abuelita, llorad, llorad, que la tripa ya la tenéis atada. Y ahora yo me voy de visita a casa de mi abuelita, ya que la he traído el hola, una suscripción a Netflix, y le sintonizaré Telecirco y el último documental de Rocito, esperando recibir todo su candoroso amor, para que no me añada a su desván, porque empieza a ser insoportable el hedor a cadáver en descomposición que sale de allí. Cariñito, pasa, pasa, cielo, y cierra bien cuando entres. ¿Sabes si te ha visto entrar a alguien? Sí, creo que no, abuelita. En fin, no sé por qué quiere saber si me han visto venir o no. Yo os dejo con los americanos Carriage, ya que tuvieron la deferencia de utilizar una foto de mi encantadora abuelita para la portada de su disco Visions. Y aquí os dejo su tema, In the Night. Bueno, nunca olvidéis, por si acaso, que el predicador os ama. You want to swing down the stairs. I know what I. Pues ahí estaba la maravillosa voz de... El Conde Draco. Del Conde Draco del metal, el señor Preacher. ¡Una además, película de terror! ¿Eh? ¡Una! Que además nos ha dado una recomendación cojonuda, ¿eh? Porque esa película está... A mí por lo menos me hizo pasar miedo. Mira, a mí me gustó. La visita. Me gustó sobre todo el papel de la abuela. Sí, la abuela. Que llegaba la noche y se iba de rave. Estaba a tope. Estaba a tope. Y el tema, un temazo, ¿eh? Sí, de Carrias, el In the Night. Tema, un temazo. Muy bueno y muy, muy acertado el Preacher, como siempre, con sus recomendaciones dentro del Imperio del Terror. Seguimos con una banda que le va a gustar a Yayo, hombre, fíjate. Me alegro, hombre. Hoy no se quejará, le estamos poniendo unas bandas que le molan, coño. Sí, bueno, habrá no, vamos, de la hostia. De todo modo, luego cuando saque yo mi hit de pop, ya verás. Vale. Ahí estoy esperando. Yo te voy a poner una que te va a gustar, Yayo. Se llaman Battering Run. La banda. Es una banda de thrasher madrileña. Anda, mira. Eso es como un disco de Iron Savior. Se forma a mediados del año 2000 y sacaron dos demos, en el 2010 y en el 2012, con un sonido bastante decente para ser demos. Esta banda formaban Fernando Casas a la voz y rítmica, Benjamín Mateo a la batería, Guillermo Márquez a la guitarra solista y Francisco Cabañas de Decibel Rise al bajo. Hacían un thrash contundente, porque yo creo que esta banda está desaparecida, agresivo, a la vez que elegante, con crítica a la religión y a la política, que como nos demuestran en este tema, que pertenece a su segunda demo y se llama The Gift. Another beast in a death war. Bueno, pues ahí estaban esos Battering Ram, una pena que esta banda no llegara a más. Mola. Dos demos y bueno, mira, sonaban bastante bien. Sí. Ahí queda para el recuerdo. Sí, desde luego que sí. Joan, ahora ya sí. Ahora ya sí. Ahora, ese grupo de tu colega, ya. La madre que me parió, que pesado soy. Los Demon and Wizard. Qué cansado estoy. Como te diría Marcial, ansiado. Es que me puede la ansia. Marcial, un recuerdo. Aquí tengo los discos de Templario, tío. Con recochineo, qué cabrón. Hombre, claro. Te los vendo a 30 pavos cada uno. No, hombre, no. Pues nada, pues vamos con los chavales estos de Metrópolis 6, que mi viejo era íntimo amigo del guitarrista, de Lolo. Y hacían así un rollo así medio progresivo, medio Dream Theater, medio tal. Y a mí ese rollo nunca me ha gustado, pero la verdad es que de este disco, que me quedo con casi todas las canciones, que me gusta mucho este tributo a Panzer, la verdad es que me sorprendió muchísimo el trato que le hicieron a esta balada, que me parece una de las mejores baladas en español de todos los tiempos. Y la verdad es que me apetecía volverlo a escuchar y digo, qué mejor sitio que aquí para que el yayo se le arrasque los esfínteres. A mí los Panzer, de hecho, lo has visto, traía sí, un sí, tema sí. de Panzer para hoy, que no lo voy a poner. Para mí, Goliath y Panzer son las dos mejores bandas de la historia del heavy metal nacional. A mí Panzer me flipa. A mí también, ahí estamos. ¿Que Alpina no lo aguanto? Pues no lo aguanto. Eso es. En absoluto. Pero bueno, pero es una bandaza y sí. Y en directo era una cosa sí, espectacular. Sí, en directo era una cosa espectacular. Escucha, cuando tocaban, ¿no? Cuando podían tocar. Bueno, dices. Sí. Hombre, yo los vi. Tocar porque, sí. Yo los vi en Alcorcón, me parece, con Stratovarius y hace relativamente poco, hace 21 o 22 años. Y no te creas, tú tampoco estaba para tirar muchas flores, ¿eh? No, pero en los 80. Pero sí, en los 80 eran demoledores. Los discos son demoledores. Tuve la oportunidad de verles un huevo de veces en los 80. De hecho, bueno, ya lo he dicho mil veces, lo vi ahí en la explanada del Diario Pueblo cuando no habían sacado, yo creo, ni el primer disco y eso era una bandaza. A mí el Caballero de Sangre me parece uno de los 5 mejores discos españoles de toda la vida. Caballeros de Sangre. Pues nada, vamos con eso. Vamos con Junto a Ti de Metrópolis 6, homenajeando a Panzer. Sobre la mesa eterna canción de Panzer. Vamos, que se me ha hecho eterna, digo, ¿eh? Ya yo. Madre. Tan destrozado aquí. Ahora sí que sí. Mía, esto ha sido una oportunización yágica en toda regla. Sí, ahora sí que sí, Joan. A ver, que yo. Has comenzado la que verdad. Son colegas de Joan y tal, pero vamos, esto es. Bueno, voy a dejarlo ahí, que me sale la vena. Si te viene ahora de puta madre para ir calentando. No, hombre, ¿sabes por qué te viene de puta madre? Porque ahora viene Ojicen. Tal y como estamos haciendo la rueda, después de ti va él y luego, se resarce a gusto. Y luego ya que haga lo que le salga la raya. Ahora vamos con los Thrasher Yankees Ojicen, que editaron su nuevo trabajo. Hombre, vamos, faltaría más. Después de esto que me estaba quedando... Ha traído quedando, un disco de folk rock y lo ha tachado. Me estaba quedando dormido, macho. Sacaron su nuevo trabajo el día 18 de septiembre del año pasado. Madre mía. Lo ha tachado. Joder, la madre que me parió. Pues es Pinter, Joan, te damos vacaciones 5 meses, ¿eh? Joder. Bueno, pues sacaron el disco el 18 de septiembre con Nuclear Blast Records. Se trata de Empire of the Blind. Desde su anterior trabajo, Devolution of Chaos, han pasado 10 años y, por supuesto, la banda ha sufrido los pertinentes cambios. A los ya clásicos Lee Altus, guitarrista, miembro también de los brutales Exodus de 2005, y David White, el vocalista, se unen el bajista Jason Mirza y el batería Jim DeMaria, también batería de Toxic. Se mantiene en la banda el guitarrista Kragen Lum en Hit Tender de 2007, y bueno, pues uno de los temas de este disco es este Empire of the Blind, que es el que da nombre al disco. Buen trabajo, muy buen trabajo de la banda. Cuando el fascismo llegue finalmente a Occidente, lo hará en nombre de la libertad. Una sociedad que elige a políticos corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es una sociedad víctima, es una sociedad cómplice. Palabras de George Orwell, 1903-1954. Pues con esos Gilman, que terminando yo con ese zasca del Yayo, con ese pedazo de tema, ese Levántate y Pelea. Ese debut de Gilman en solitario, que es una pieza fundamental del metal cantado en castellano, total. Sí, porque este fue el primer disco que sacó después de irse de... ¿Cómo se llamaba la banda que tenía el...? ¿Cómo se llamaba, macho? Joder. A ver, vende. Joder. ¿Cómo se llamaba la banda de Gilman antes de empezar en solitario? ¿Cuándo empezó él? Joder. Joder. ¿Te acuerdas tú, Yayo? No. Estoy aquí. Joder, eso, me quedo en blanco. Yo también me quedo. Arcángel, coño. Arcángel, coño. Joder, era, estaba ya ahí, macho. Me cago en la puta. Se verdad, es que me salía lacrán todo el tiempo, tío. Sí, a mí también. Que a mí también los argentinos. De Mario Ian, claro. Sí. Arcángel. Después de Arcángel se puso en solitario y este fue el primer trabajo que hizo. De hecho, luego Arcángel sacó dos discos con otro vocalista, cantante. Que, sí. Ya, pero este eso no es otra movida. El vivo y en vivo. De Gilman. Es un directo cojonudo. Y este brutal. Tema en directo, se lo estaba contando ya yo fuera de micro, que me parece que es brutal. En directo lo hace brutal. Bueno, vamos con Block Good, banda veterana norteamericana de Seattle, que empezó en el año 1984. En el año 1994 cesan su actividad, pero volverían en el 2002 y nos dejarían su sexto y último trabajo en 2013. Fue una banda que empezó apostando por un heavy metal tradicional, use metal, y se amoldó, como otras tantas bandas, a lo que se hacía en cada momento dentro de este género. Yo sin duda me quedo con los dos primeros trabajos de la banda, el Block Good y el Detonation, que es donde se ve la esencia más metalera de esta banda, ya que, como he dado a entender, después apostarían por sonidos más rockeros de finales de los 80. Vamos con un tema de su primer trabajo, su homónimo Blood Good. Esto se llama Killing the Peace. We'll be right back. Bueno, pues nos acercamos ya a la última media hora de programa y vamos ahora con el tío Joan a ver si le da una alegría al Yayo en esta ocasión. Yo creo que sí, coño. Pues que el otro día tirando de aquí de Amazon y de tal, descubrí que ha sacado Blind Guardian en un 30 aniversario del Imagination Front y Odyssey. Ese disco se gusta, Yayo, sí, todo en directo. El mejor disco de Blind Guardian. Todo en directo. Y digo, coño, pues nada, pues como yo soy fanático, digo, voy a hacer el gilipollas de comprármelo y me lo compré. Y ahora estaba buscando la edición en vinilo, que la ha visto el Yayo, la ha metido en la cesta ya. De todas maneras, Joan, tú fíjate, macho. Estamos haciendo el programa por y para el Yayo, tío, para tenerle contento. Claro, coño. Y queremos poner temas, tío, que le gusten. Lo que pasa es que tampoco puedo acostumbrarse a que todo vaya rodado, macho. Es que claro, al final... Es que a ver, mira qué cara de angelito tiene. No, podéis ir a tomar por culo los dos. También podría ser, también podríamos hacerlo. O sea, vamos. Y entonces a mí este tema de Blind Guardian es que siempre me ha puesto... O sea, no sé si es Power, si es Speed, si es... No tengo ni puta idea. Es el tema, un tema junto con Adventure Galley de los Running Wild que salió en el Rivalry. Que digo, madre mía, qué caña este. Sí, algo que se salía, que se salía un poco de los estándares de todo. Muy salvaje, muy rápido, muy... Y encima, pues, lleno de coros y tal. Y en directo, yo creo que no la he escuchado nunca esta canción. Y vamos a ponerla. Another Holy War. Vamos con ello. Bueno, Yayo, seguimos. Pues venga, vamos ahora. Seguimos con... y vamos ya terminando. Sí, queda, bueno, queda, nada. Queda un cuartito ahora. Ahí tenemos un poquito más todavía. Vamos con Toledo Steel, los británicos, que volvieron a la carga con su segundo trabajo, Heading for the Fire, el pasado 21 de febrero, editado por Dissonance Productions. Heading for the Fire contiene 8 temas grabados y producidos por Mike Taylor. La banda está formada por Rick Rutter a la voz, Tom Potter, el primo de Harry. Tom Potter. Hay que joderse. De Gryffindor. A la guitarra, el retornado bajista Felix Dock, que dejó la banda en 2012 y ha regresado en 2019, y el batería Matt Dobson. Vamos con un tema de este Heading for the Fire que se titula Into the Unknown. Bueno, pues ahí estaban los Toledo Steel. Chuledo Steel. Muchos buenos caracolos. Que la verdad es que han mejorado con este disco, ¿eh? Sí. A mí el primero me pareció un poquillo flojo, ¿eh? Pero este parece que yo el primero que lo mola escuché, más. Van subiendo. Sí tenía curiosidad yo por escucharlo y sí. Van subiendo, van mejorando ahí. Vamos ahora con Jet Black, guitarra y voz de los canadienses Gatekeeper, que han sacado su tercer sencillo. Estos también van de sencillo, Yayo, que se llama Bandits. Este tío en solitario solo ha sacado sencillos. Bueno, este es el tercero. Este es como lo de antes. No ha sacado nada más. Es como lo de antes, baguete y escribe poco. Cuando tenga 10 sencillos saca un disco y a tomar por culo. Como los tres tics. Saca un recopilatorio y se queda como Dios. Ya está, una compilación de sencillos y a tirar. En este trabajo él se curra toda la instrumentación y la voz. Después de este sencillo esperemos que lo próximo que saque ya sea un sencillo. Un trabajo, porque bueno, el músico la verdad es que merece la pena lo que saca. Tendrá que pasar por el EP primero. Por lo menos un EP, algo que tenga más duración, desde luego. De momento vamos con ese tercer sencillo, esto se llama Bandits, Jet Black, de Sonando en el Imperio. Take it all. No time to fake it. We're gonna comoñas esto, ¿no? Jet Black, tío, pues a mí me ha molado. Sí, sí, bueno. Claro, todo. No todo va a ser thrash metal y power metal. ¿Qué piensas que es esto ya, yo? Poco moñas esto. Es que tú te piensas que esto te moñas metal. Que todo es guitarreo, ¿sabes? Extremo y duro. ¿Qué va, tío? No, extremo y duro. Tu mujer me la pone. Extremo y duro no. No, no, no. Extremo duro, tu mujer me la pone. Extremo duro tiene un discazo que se llama La Ley Nata, que es alucinante. Sí, sí. Vamos, alucinante. La hostia, sí, tremendo. A mí, pues a mí ese disco hay una canción que sí me gusta. Sí, sí, fíjate. Lo que pasa que es cierto que bueno. Menudo gilipollas. Otro gilipollas más. Vale, venga, vamos a despedirnos ya del programa 237 de Imperio del Metal. ¿Cuál era este? El 115. Pues eso. Vale, ¿te ha gustado? El culo del antocho. ¿Has visto cómo ahora ya no me has pillado? Ahí, muy bien, vende. Ya ves, si me vas a pillar, espabilado, pero qué va. Si ya sabía, yo digo, en cualquier momento me va a hacer la pregunta de esa. A ver, que yo no me acordaba. 115. Sí, no te acordaba, sí. No, vamos ni de coña. Que nada, va, que nos despedimos con los que han estado sonando, ¿no? Holy Grail. Chavalotes, Holy Grail. Efectivamente, los norteamericanos, Holy Grail, con este primer trabajo, Crisis in Utopia, que sacaron. No, aquí no. La verdad. Crisis in Utopia, fíjate. Pero aquí no hay. Aquí no hay crisis. Aquí estamos a tope. Aquí estamos en Radio Utopia. Eso es maravilloso. Hay libertad, libertad, que es lo que hace falta. Pero libertad de la buena, sí, no, sí, de la de que, la, no de la otra. No de palos. ¡Freedom! De la que decía George Orwell, claro, de esa libertad, de los fascistas. Efectivamente, de la que tú has apuntado antes hace un momento en ese zasca, tío. Fíjate. Pero no ha habido zasca. Yo pensaba que iba a haber sido más... Más agresivo. Iba a haber dicho más hijos de puta, cabrones o algo así. El Yayo está en un impasse. Estaba todo dicho. El Yayo está en un impasse ahora mismo y está... Ahora es feliz. No es feliz, precisamente. Con toda la que ahora está cayendo, prefiero callarme un poquito. Efectivamente, incluso, claro, está guardando la compostura porque va a estallar en cualquier momento, ya te lo digo yo. Crisis in Utopia es el primer trabajo de los norteamericanos Holy Grail, que lo sacaron a través de Protested Record en octubre, el 22 de octubre del 2010. Y con eso es lo que hemos estado escuchando de fondo durante todo el programa de hoy. Nos despedimos con My Life's Attack, que es el primer corte de este trabajo. Y nada, Joan, nos veremos por aquí otro día, ¿no? Pues claro que sí, cuando vosotros queráis. Ya, yo, el miércoles que viene. La semana que viene un poquito más. El miércoles que viene, que tendremos a Turbo Rider contándonos ahí su último trabajo, Making Metal, que sacaron a finales del pasado año. Ya estará Chus por aquí al teléfono y ya nos contará un poquillo. Nos despedimos. La semana que viene, más Imperio. Eso es.